Qué linda aquella tarde, a nuestras almas vivieron de la vida lo poco que lleva. Vivimos una sola de las que solo quedan recuerdos que torturan sin piedad el corazón. Tus besos y mis besos le cantaron al amor, a ese amor que mata por pasión o por dolor. Te duele el olvido, que todo lo acabó. Te fuiste y mi alegría es tristeza y aquella tarde, a nuestras almas vivieron de la vida lo poco que llevaba. Vivimos una sola de las que solo quedan recuerdos que torturan sin piedad el corazón. Tus besos y mis besos me cantaron al amor, a ese amor que mata por pasión o por dolor. Qué cruel es el olvido, que todo lo acabó. Te fuiste y mi alegría es tristeza y es. Oh,